así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti, y maullaré por ti. Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO Incuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO Incuba. CESO Incuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, con agenda propia. Punto de partida. Y cuarto de la mañana, 9 grados 7, la actual, 15 de máxima. Decíamos que el domingo va a haber 23, 24 grados, así que es simplemente un adelanto del frío. Y saludamos al economista Horacio Robelli. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andás? Bien, en lo personal bien, soportando la cuarentena como todo, pero no nos vamos a quejar, bien. Bien, bien. Bueno, seguramente haya flexibilización con muchos controles, la preocupación del transporte público y también la preocupación en términos económicos. Sobre todo para, hablábamos ayer con un compañero de Cifra, Pablo Manzaneri, que decía, de 19 millones de compatriotas que estamos en la edad de producir, tenés 10 millones que están fuera del, digamos, en la informalidad. Puede ser monotributistas, autónomos o no tener nada, como demostró el IFE. ¿Qué ves hacia adelante? Porque se habla del este viernes, que se puede extender, pero es un punto para ver si los fondos acreedores de la deuda, muchos buitres, aceptan o no lo que ofreció el gobierno. BlackRock ya ayer se pronunció. ¿Cómo estás viendo el futuro? Pero no de largo plazo, de corto plazo, Horacio. Mira, vamos a empezar por la parte optimista, no para todos los argentinos, pero hay una parte optimista. En medio de la crisis, la Argentina va a tener superávit comercial, porque siempre cuando hay crisis vos frenás las importaciones. Sí. La Argentina es muy dependiente de importaciones del exterior, cualquier industria, fíjate, celulares, televisores, automóviles, tenés un fuerte componente importado. Al no venderse nada, no producís y venderse nada, las importaciones se frenaron. Y por otro lado, sobre todo ahora con la pandemia, nos están comprando mucho, mucha producción. Hay que tener cuidado también con eso, pero nos están comprando mucha producción. Lo que quiero decir es que en los primeros cuatro meses de este año, con respecto a los cuatro meses del año pasado, en el mercado cereal de Rosario informaron que aumentó la venta de trigo un 40%. Rusia, que es el principal exportador de trigo del mundo, dejó de vender trigo y nos compra trigo a nosotros. O sea, ellos también están haciendo cuarentena, tienen la gente parada, son millones, y necesitan alimentarlos. Y se están aprovisionando, tienen recursos para hacerlo. Así como estamos vendiendo trigo, estamos vendiendo harina. Te tengo una pregunta, Horacio. ¿Rusia deja de producir trigo y se lo compra a la Argentina o produce menos? Sigue produciendo, pero deja de exportar. No de producir, de exportar. Ah, de exportar. Deja de exportar trigo y le compró a la Argentina. Así le hizo compras. La Argentina vendió un 40%. Decía que por suerte o por esa cosa del destino, nosotros vamos a producir más toneladas según la Bolsa de Cereales de Parada de Buenos Aires. Vamos a superar los 19 millones de... Van a haber casi 20 millones de toneladas de grano. Es la única forma que vos podés más o menos bancar esta situación. ¿Por qué? Porque ya hay 14,7 millones de pedidos de... Si hubiéramos tenido la misma producción que el año pasado, que fue 18,8 millones de toneladas, no nos alcanzaría el trigo para nosotros, porque nosotros consumimos 6 millones de toneladas por año, y ya he pedido 14,7. O sea, justo el pedido que tenemos, más la existencia que había, también del año pasado, sí, de 1,7 millones de toneladas, te permite abastecer los 6 millones de consumir este año. Lo que pasa en trigo, en mayor o menor medida, pasa con aceite comestible, con la harina de un derivado de trigo y con la carne. Con la carne tenemos otra restricción. Nosotros producimos en total de carne, producimos 6 millones de toneladas, de las cuales carne vacuna es 3 millones 600. El año pasado, por la gripe porcina, la Argentina había hecho un récord de venta de carne. Y en la época floreciente, la oligarquía, se vendió 1 millón de toneladas de carne como se vendió el año pasado. Por eso subió mucho el precio de la carne vacuna, porque tiene una fuerte demanda externa. Bueno, este año va a ser mayor todavía la compra. O sea que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca está dosificando para que no pase de quedarnos sin la producción nosotros. Sí. Está dosificando las ventas. Pero igual, y estamos hablando siempre de lo que está de la economía registrada, se supone que ellos también tienen una economía en negro importante, significativa, el campo, en los silos, hay más de lo que dicen. Por ejemplo, en la carne te declaran una cosa para, y no cruza información, te declaran una cosa para la FIP y se declara otra cosa para la SENASA, que es la que tiene que darte la vacuna antiaftosa de cada cabeza de ganado. O sea, hay una dispersión muy grande porque hay una economía en negro muy grande en el campo. Esto no es ninguna novedad. Bueno, pero el Estado podría cruzar los datos también, ¿no? Bueno, desafío. El gobierno nunca lo ha hecho. Ahí hay una especie de acuerdo implícito. Bueno, yo no avanzo sobre vos tampoco. El gobierno es un gobierno débil y cubre el desabastecimiento. Claro, lo peor claro. Que nos puede pasar en la crisis. Sabes que analizaba recién el tema de los medios de comunicación, pero si uno va a la cadena agroalimentaria, no la controla el Estado. No la controla. No controla. El Estado controla mínimamente, por ser suave, digamos. No tiene esto no es China ni a Rusia, o sea, no tenés un control estatal. Entonces, estos tipos hacen lo que ellos quieren, pero hay un acuerdo implícito. Bueno, yo hago lo que quiero, hasta ahí va bien. Yo hago lo que quiero, pero te proveo de lo mínimo, de la base para que no haya desabastecimiento en la población. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el precio, lo que dijiste vos al principio de todo. Claro. El precio de los alimentos vuela, ¿por qué? Porque ellos no te fijan el precio, como hay tanto mercado negro, no te fijan por ejemplo, lo que hablamos siempre con vos, Luca, la botella de aceite mezcla que acá vende Cocinero por Molino Real Plata, Argentina General de esa, que Natura y Arco, que tiene su propia marca, esa botellita de litro y medio de aceite mezcla, en el mercado de Ámsterdam vale $2. Y acá están vendiendo 200 pesos. O sea, vos fíjate que si fuera por el tipo como oficial, tendría que estar a 69,16, o sea, tendría que estar a menos de 140 pesos, menos las retenciones. Claro. Tendría que estar a 120 pesos, ponele. Sin embargo, está a 200. ¿Por qué? Porque evidentemente están fijando una parte por el mercado oficial y una gran parte por el valor del negro. Acá lo fundamental para... Por un lado tenés este acuerdo implícito. Acá lo fundamental es bajar el precio de los alimentos y de la energía. Porque si bueno, no, porque eso, además, a todo esto, la CGT va y dice, bueno, aceptamos reducir salarios, que yo creo que es un error. Esa es la posición cobarde de todo tipo. Porque una cosa es que lo haga un gremio, que en el caso de los metalúrgicos, de los mecánicos, podemos discutirlo, pero son gremios que lo suelen hacer y que lo pueden hacer para que no haya despidos. Lo entiendo porque, como sindicato, ahora no como CGT, porque te tira todo. De hecho, hay gremios que habían logrado por encima, como curtidores, y se lo tiraron para abajo, porque las patronales dicen, no, vos lograste en la negociación 85, pero ahora la CGT dice 75, así que tomá pa' vos. Ahora, el tema es que los precios siguen aumentando, digamos. Yo te escuchaba las cifras, ¿no? Trigo, producimos 20 millones, quedan 6 para el país, 14 para afuera, que seguramente es mucho más porque, como bien vos decís, se declara menos de lo que se exporta. La carne, me decías recién, 6 millones. 6 millones en total, con porcina... 6 millones de kilos, digamos. 3.600.000 vacuna. 6 millones qué es, de tonelada, de kilo, de tonelada, 3.600.000 toneladas es la producción, perdón, la producción de carne. Disculpa la ignorancia, pero me gusta hacer los números porque es como para entender la macroeconomía, la general. La costumbre, sí. De 6 millones de toneladas. De lo que se produce de carne total, 3.600.000, el 60% de vacuna, y después tenés más o menos un casi 30% de carne de pollo, pero se exporta muchísimo. ¿Y cuánto queda para el país de eso, Horacio? Bueno, en la carne vacuna, exportando 1 millón ya nos das de claro. O sea, mientras no aumentemos la frontera de la producción declarada, estamos en problemas. Ya exportando 1 millón el año pasado hubo un fuerte aumento de la carne. Claro. Puede producir, se disparó la carne. No te escuché, que Luca. Que se disparó, yo me acuerdo siempre de Angelis que decía, el lomo 80 pesos, ¿no? Y uno se alarmaba del 2008. Bueno, oye, no sé el lomo cuando está, 400 mucho pesos. Mucho más, llame, un kilo de medalla debe estar de bola de lomo, no del lomo. Cuatro gamos. De bola de lomo debe estar a 500 pesos. No, es una barbaridad, lo que ha subido la carne es una barbaridad, pero acordate que ellos lo pasan al dólar negro. Para nosotros en pesos es una barbaridad, para ellos en dólar es lo que están pagando afuera. Uh-huh. Y están vendiendo, ellos tienen marcado, o sea, lo que hay que pensar es que lo que produce la Argentina no tiene el problema de otros países que no sabe estar sobretoqueado. O sea, acá nosotros no tenemos necesidad de estar sobretoqueado porque te lo compran. Y te lo compran con ese mecanismo de una parte en blanco y otra parte en negro, lo que le permite fugar plata. Todo este mecanismo perverso que vivimos ahora exponenciado por la situación de que los demás países también tienen a gente en su casa. Claro, también claro. Estamos como en la guerra mundial que todos los países del norte nos compraban mucho, digamos, ¿no? Estamos como en la guerra mundial, nada más que en esa época el Banco Central lo manejaban ellos. Entonces ellos declaraban lo que tenían que hacer. Sí. No tenían esta necesidad de hacer la doble facturación. No tenían ese problema, claro, porque ellos tenían el banco, todo era de ellos. Entonces entre ellos no se iban a adivinar la suerte. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema el de la doble facturación? Bueno, que cuando hablamos de la fuga de divisas y la plata que Susana Jiménez se arrepintió de blanquear, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Digamos, las guaridas fiscales están alimentadas por los negocios de la doble facturación. El principal negocio, el negocio más importante que tiene la Argentina es la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones. Ahí es la madre del borrego. Ahora, lo están haciendo, pero para contestar la pregunta tuya, la Argentina si quiere puede estar 4 o 5 meses más parada porque tiene alimento y tiene energía, son las dos cosas que te vos, tiene alimento y energía y te podés autoabastecer. El problema es cómo salir después, porque vos no es gratis tener una máquina parada, volverla a encender, volver a poner los mecanismos, eso va a costar, uh-huh. Tiene un costo, hay un costo hundido, un costo perdido, porque es tener que volver a rehabilitar todo el sistema, cualquier fábrica que vos quieras. O sea, esto tiene un costo importante. Bien. Ahora, para abastecernos, siempre y cuando si este acuerdo implícito se cumpla, porque en trigo yo te digo que si no hubiéramos tenido los 20 millones de toneladas que vamos a tener, o tal vez más de en esta cosecha, estaríamos tecleando el desabastecimiento. O sea, yo supongo que el Ministerio está viendo muy de cerca todas estas cosas porque, bueno, no está pasando. Pero sí está pasando el aumento de precios porque ellos se igualan con el dólar paralelo. Entonces lo primero que hay que hacer acá es controlar el dólar paralelo y el Banco Central no lo está haciendo. Uh-huh. O sea, la medida que está tomando con el contado con líquido y el MEP, que son el dólar bolsa, son como aspirina para un cáncer. O sea, le deja a los bancos, sacó a los que no son bancos, a los que operan por bolsa, lo sacó. Después dice que los fondos como una inversión, el 75% tiene que tener en pesos. Pero no limita a los bancos. O sea, así como a mí no me dejan salir de mi casa, ellos tienen que prohibir terminantemente que hagan estas operaciones. Son operaciones, son una entrada, es plata que entra o sale, pero acá siempre sale.